diferente. Cuénteme todo, nada tiene que esconder. Está en sus manos la vida de mi pequeño. Está en sus manos la salud de mi mujer. Me respondió, algo se ha complicado. Hicimos todo lo que tuvimos que hacer. Debe ser fuerte y elegir en dos minutos. Si nace el niño, usted pierde su mujer. Me dieron a elegir y estoy llorando. Solo uno en esta vida quedará. Un perrito que compré como regalo. Con el niño él jamás podrá jugar. Me dieron a elegir y estoy llorando. Solo uno en este mundo quedará. Nuestro cuarto sin mamá será distinto. Todos solos preguntando dónde está. Preguntando dónde estás.